poquito cómo vivías vos cuando eras chico, cómo llegaste acá a Argentina. ¿A dónde vivía? Sí, ¿dónde es? En un pueblo pequeño, de 400 habitantes, en Italia, en Piamonte. ¿Y había radio ya en esa época? Sí, había, pero poco. Algunos, los que tenían mucha plata, tenían. Y si no había radio a batería... ¿Te acordás cómo era? El radio a batería es como otro, pero a batería. Y lo que se usaba mucho era radio galena. Se hacía y se escuchaba con los audífonos. ¿Y cómo se hacía? ¿Sabías hacerla? Sí. Se hacía con la piedra... ¿Cómo se llama? La piedra la galena. No, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es la piedra? ¿Se me está acordando el nombre? La piedra era como un carbón y tenía todas cosas brillosas. Y se metía dentro un cañito y con una uca se tocaba, y cuando se enganchaba las cosas claras, como un brillante que había dentro, ahí era una estación. Y había veces que se escuchaba lugar que uno no lo entendía quizás de dónde era. ¿La cambiaba? Sí, que pues cambiar lo cambiaba, cambiaba con la uca y iba a cambiar. ¿Y en la guerra? Cuando estaba la guerra, ¿la usaban las radios, la dejaban? En la guerra se usaba más el alfabeto Morse. ¿Cómo era eso? El alfabeto Morse era como una batería. Y cada letra tenía un seño. Como la A era, no me acuerdo bien, pero un punto y dos líneas. Entonces se ponía, tenía como una batería. Y vos tocás, se aprendía una luz. Sí. Vos tocaba y largaba, era un punto. Si era una línea, lo tocaba y lo tenía un ratito. Entonces, de ahí se hacía, claro, se hacía la palabra. Pero dos puntos, tres puntos, cinco líneas, ya tenía un señal. Se llamaba alfabeto Morse. ¿Y había radios ilegales en la época de la guerra? Radios ilegales, radios que no dejaban que estén. Sí, había radios que no se podía escuchar tampoco. ¿Y se escuchaba antes? Se escuchaba, pero clandestino. O sea, te enganchaba, te iba preso. Che, ¿Te acordás del primer programa de radio que escuchaste? Escuchaba música, no me acuerdo los programas. Yo agarraba Radio Andorra, que era la radio francesa. ¿La agarraba con la... con la radio andarena? Claro. ¿Y los primeros programas comerciales, así de programas de radio? Que no había tanta propaganda, cosas de eso. Era comunicar, boletín y cosas del gobierno, los primeros radios. O sea, no, propaganda no se usaba, porque radio había... Ahí en el pueblo, en el barrio donde vivía yo, había una familia sola, que era una familia adinerada, tenía radio. ¿Y después nadie más tenía radio? Y nadie más tenía radio. O sea, era un lujo la radio. ¿Te acordás de la primera radio que tuviste vos? ¿Cómo era? La batería. ¿Grande? No, una radio común, chiquito, de madera, todo de madera, con batería. ¿La nombraste acá o allá en Italia? Allá en Italia. Y después compré, cuando ya, por pasar del rebaño, compré uno eléctrico. O sea, más moderno. Más moderno. ¿Y era grande o era chiquita también? Un mediano. También, de madera, que tenía el loquio mágico. ¿Qué era eso? Era un botón verde que se veía. Cuando vos, sí, tenía que estar bien aprendido el botón, pero la radio estaba bien sincronizado en la estación que vos buscabas. Como la que viene ahora, es que alguna viene con la lucecita roja cuando vos buscas. Claro. Porque era verde. Claro, un botoncito verde. Sí, era una cosa que... Era poco la radio que lo tenía. Cuando estaba bien sincronizado, esto se quedaba prendido. Claro. Si yo te digo Marconi Guillermo, ¿te acordás quién es? Marconi es el que inventó la radio. ¿Era de Italia? Sí, inventó el teléfono sin hilo. ¿Cómo era esto? Yo no sé cómo era eso. Se estudió, pero sabía que lo había inventado, pero... No se supo bien cómo era. Claro. Y los primeros partidos de fútbol y eso, ¿te acordás cómo eran transmitidos? Se transmitían pocos partidos de fútbol. Alguna carrera, lo que se transmitía. ¿La de Fórmula 1? Claro, la Fórmula 1, porque la otra ya no había. Y partido de fútbol, lo principal, cuando jugaba como una ciudad con la otra, pero especialmente lo internacional. ¿Te acordás cómo lo hacían? Sí. ¿Era en vivo? ¿De qué manera lo hacían? Más o menos es como ahora, ¿viste? Transmitían como ahora. ¿Transmitían igual? Claro. ¿Del radio teatro, acá en Argentina? En Argentina, en la novela que había, muchos años atrás, 30 años atrás. ¿Te acordás algún nombre de alguna novela, algo? No me acuerdo el nombre. ¿De algún actor? Tampoco. ¿Tampoco? Claro, pero me gustaba escuchar porque había una que era de, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre, pero muy linda. ¿De Alberto Mintea alguna vez? No me acuerdo, era... Sí, había un actor que era Pichirica. ¿Pichirica? Pichirica. Pero no me acuerdo. ¿De acá, Argentina? Sí. ¿Y allá en Italia hubo radio teatro, todo eso también? Sí, había, pero poco, muy poco. ¿No había como acá? No, ópera, mucha ópera. Pero, o sea, los coros que se veían de música... Realmente era ópera. Ahora agarrándose a la estación de Francia, de Andorra, que era una estación que era pura música moderna, música moderna, música de ese de tiempo. Esa época, moderna. De esa época, puro acordeón. ¿Y cuánto duraban así las cosas de música? ¿Pasaban diferente música o pasaban todo una misma? Ah, era capaz de durar una hora o dos, siempre, sí. ¿Duraban bastante? Sí, duraban bastante. ¿Y los primeros programas de radio cuánto duraban? ¿Como son ahora? Como, ¿cómo sí, como una hora, como el boletín duraba como 20 minutos, media hora o más. ¿Más también? Claro, cuando había boletín clandestino que no se podía escuchar, que había que escucharlo medio escondido, eso duraba una hora a lo mejor. ¿Y dónde se ponía para escucharlo? Se buscaba una estación y despacito que no se sintiera de afuera. ¿Adentro de su casa? Claro, porque podía haber alguno que escuchaba. ¿Había muchas radios ilegales, abuelo? Como radio... Radio que no tenían que escucharse, los boletines, todo. Sí, había bastante. ¿Y de los que se escuchaban? Y de los que se escuchaba, sí, había una contestación. ¿El Estado, por ejemplo? El Estado estaba los de Torino, Milano, Roma... Cada gol había una estación radio. ¿Y vos escuchabas en todas? ¿Enganchabas todas con la galena? Con la galena, sí. Con la galena escuchaba hasta... Había veces que se enganchaba a estación que no se sabía lo que era, porque no lo entendía, que era inglés, era árabe, lo que era. Se escuchaba lejos. ¿Y ya en esa época había la emisora religiosa, esa como la esperaban acá, las radios que hablan? ¿Eh? ¿Había radio como la que hablan ahora con los santos? Sí, sí. ¿Ya había en esa época? Sí, ¿y Vitale también? Sí. ¿Te acordás cómo eran? Sí, más o menos como los radios, pero viste, se tenía su programa clandestino. Y... ¿Todo clandestino? Clandestino y normal también. ¿Te acordás de la radio a válvula? Sí, los primeros que vinieron, con la luz. ¿Cómo eran? Era como los otros, pero solo que tenían cinco válvulas, cuatro válvulas según. ¿Y eran grandes, chiquitas? Grandes, sí. El más famoso, yo me acuerdo, una marca que era el más caro, era el Celoso. ¿Qué era el Celoso? El marca el Celoso. ¿La marca se llamaba así? ¿Eh? ¿Y era allá de Italia? Sí, ya era el más caro ese. ¿Y en qué año más o menos? Sí, en el año 40, más o menos, 37, 39, 40. ¿Y de los programas que escuchábamos acá en Argentina? ¿Te acordás cuáles escuchabas y eso? No, no me acuerdo todos los programas que escuchaba acá. Pero yo lo que escuchaba acá, especialmente a la noche, todos los días. Y el domingo había un programa de música italiana. ¿Y lo escuchabas? Sí, siempre. ¿En qué radio? radio, bueno, a lo mejor será radio o... radio, no acuerdo si era Excelsior. Sí, con Excelsior. ¿Eh? Sí, Excelsior. La estación, todos los días había, a la mañana y a la noche, una hora de un programa de música italiana. ¿Todos los días lo escuchaba? Todos los días. Y al domingo, a la mañana, estaba una estación, que no me acuerdo qué estación es, que transmitía la misa. ¿Misa de Italia? De Roma. Transmitía la misa y después transmitía música y propaganda para los viajes. De avión, de dejaba. Internacional, la radio. Ah. Y acá cuando estaba la dictadura, ¿te acordabas los programas de radio que había? ¿Cómo era? Era como radio como ahora, cuando estaba la dictadura acá. ¿Era parecido a Italia cuando estaba la guerra? No había tanto control. ¿No? No. Allá había más control. ¿Y acá no había muchas? Y acá no había control porque no era una guerra. Allá era guerra contra otro país, entonces se había el control por eso, había mucha espía. ¿Acá no? Acá no. Acá a lo mejor había, pero menos, ¿viste? No era otra cosa. Y por ejemplo, cuando apareció la televisión, ¿qué pasó con la radio? ¿La escuchaba menos? La escuchaba menos y yo me acuerdo que en ese tiempo tenía un negocio, una pizzería, el Don Torcuato. Y fue el negocio de ahí, el primer negocio que puse televisión. ¿Chocho a la televisión? Claro, a la noche se llenaba, sí, pero era uno de los primeros televisores que había. ¿Eran grandes? No, grande como ahora, tamaño común, sí, no me acuerdo la marca. No me acuerdo la marca. De todas las emisoras y de las que hay ahora, ¿escuchar radio ahora? Sí, y ahora escucho Radio 10, la mía Radio 10, lo que escucho. ¿Solamente escuchas esa? A la noche. ¿Qué escuchas? Y todos los programas de Radio 10. ¿Te gusta esa radio? No me gusta esa radio. ¿Y no escuchás ninguna más? No. ¿La única radio que escuchás? La única es esa, porque tiene música y tiene toda la noticia de acá. Es una de las radios más completas. ¿Y la otra radio? No, ¿te gusta escucharla? Me gusta alguna radio que tenga problemas con folclore. ¿Antes escuchaba Radio Nacional? ¿La dejaste de escuchar? Antes escuchaba Radio Nacional. Me aburría. No me aburría. Después como está Radio 10, es mejor. ¿El qué abuela? ¿Marzano acá de Salto? ¿Eh? ¿La de acá de Salto escuchar, la de Marzano? Sí, la de Marzano. ¿Qué tiene la de acá de Salto? También música. Mucho folclore. La Radio Lobarría. Así se llama. Todo esto folclore. Es folclore, todo folclore. Todos los días. ¿Te acostás en la siesta con Radio Lobarría? Con Radio Lobarría. ¿Y te levantás con cuál? Con Radio Lobarría. Y muchas veces pago a Radio Lobarría y pongo Canal 10. Radio 10. ¿Y los programas, los nombres, te acordás de Radio 10? No. ¿Cuáles son? No. ¿No? ¿Y de Radio? Habla de todo ahí. Un poco de todo. Da toda la noticia como el otro boletín. Pero está el Negro. Error, que es un periodista muy bueno, uno que habla muy bien. ¿A la tarde o a la mañana? A la noche. ¿A la noche? A la noche. ¿Y a la mañana está González Oro? ¿Lo escuchás? Después está Oro, a la mañana. Sí. Claro. Después de la tarde no sé qué está. Claro. Y a la una está... El Ángel. ¿A la madrugada? ¿El Chico Paz? Chico Paz, no, hasta la 1 de la tarde. ¿A la 1 de la tarde? De la 1 a la 3. ¿Está ahí? Y el sábado de 9 a 12. ¿Y eso te gusta? Bueno, eso me gusta. ¿Por qué te gusta el Chico Paz? Pero dice cosas justas, dice cosas bien. Dice la que tiene que decir. Dice la que tiene que decir. ¿Por qué? hasta que dice. ¿Por qué dice que asqueroso? No es asqueroso. No, yo no lo encuentro asqueroso. Dice las cosas justas como es.